y pintar un canal, me plomearon. Y así yo lo que busco es estar aquí, ¿no? O sea, que toda la gente diga, ah, ese güey existe. Salón Cae Gordo, la Salón Victoria. Es un problema, ¿no? Para el gobierno y para la gente también. Y es, bueno, sí, es mal pedo, ¿no? Pero yo creo que yo, también los policías, ¿sabes? Que también tienen muy poca defensa, ¿no? No tenemos más, pero también como que no se